Escuchas el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy la doctora Love responde a un caso que le ha llegado desde Corea del Sur. Además, Francis Ataiza nos hablará sobre el bolo Dakpin o bolo para niños, entre otras cosas que hemos preparado para el programa de hoy. Aprendemos español con Francis Juen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los libros. Me imagino que casi todos sus alumnos de español saben utilizar los verbos leer, abrir y cerrar cuando se habla de los libros. Entonces vamos a aprender otras expresiones y verbos relacionados con el libro. La gente suele comprar libros en la librería. Cuidado, porque la palabra librería es un falso amigo del inglés. En realidad, la librería es una tienda de libros. A lo mejor cuando encuentran la palabra librería, algunos alumnos piensan en la biblioteca donde la gente suele pedir prestado un libro. En las bibliotecas, uno debe ser miembro para tener el privilegio de llevar el libro a casa durante una semana o más, según las normas de la biblioteca, pero hay algunos libros que no se puede llevar. Por ejemplo, los diccionarios, el atlas, etc. He notado que se dejan abiertos los diccionarios en muchas bibliotecas. El problema es cuando el libro que uno quiere ya está prestado, o cuando se tarda en devolver uno porque suele haber una multa por día en las bibliotecas. Lo ideal es terminar un buen libro, pero por falta de tiempo, algunas personas devuelven los libros sin terminar. Cuando un lector no ha terminado de leer un libro, hay algunas posibilidades. ¿Le faltan tres o más páginas para terminar el libro? ¿O va por la mitad del libro? ¿O ha leído solo las primeras páginas del libro? Un libro puede ser útil o no, depende del lector. Si te parece útil e interesante el libro, puedes decir que es un libro de lectura amena. Algunos lectores quieren recomendar los libros que a ellos les parecen útiles e interesantes. Pero si recomiendas algún libro a alguien, es posible que esa persona ya se haya leído cuantos libros hay sobre el tema que trata el libro. O sea, es posible que tu libro no aporte nada nuevo. Hay personas que piden prestado un libro a la biblioteca o a sus amigos, pero lo devuelven en malas condiciones. Por ejemplo, según el estado del libro, puedes decir lo siguiente: le presté el libro y me lo devolvió roto. O me lo devolvió todo desencuadernado. A ese libro le faltan páginas. El libro estaba todo desgajado. O las tapas del libro están sueltas. En el lenguaje familiar también se usa la palabra libraco, que puede ser un libro grande o un libro malo según el contexto. Mañana vamos a seguir hablando sobre los libros. ¡Chao! Después de mil y pico noches, sin nada que perder, de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Me siento bien, es corto el secreto de vivir. Ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día que me da la vida y me siento bien. Sueño pero real, me siento bien, fenomenal. Hoy siento que algo me hace flotar, como un milagro pero de La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a hacer un plato de verdura con leche de coco que se llama Laing. Laing es un manjar que se ha popularizado en Bicol, una región en Filipinas. En Tagalo se llama Laing, pero en algunos dialectos de Bicol se usan algunos nombres como Natong y Apay. Además, hay un plato biculano muy parecido a Laing que se llama Pinangat. Los dos tienen los mismos ingredientes, pero, a diferencia de Laing, los ingredientes de Pinangat están envueltos en una hoja de gabi, que es una planta en Filipinas. Para preparar un Laing de mejor calidad, se aconseja asolear las hojas de gabi unos días antes de cocinarlo. Cuanto más secas las hojas de gabi, el Laing es más rico. Kilala ang mga Bicolano sa mga lutuing maanghang at may gata ng niyog. Isa na rito ang laing na gawa sa nilagang dahon ng gabi na may gata. Ituturo ko sa inyo kung paano iluto ang laing. Necesitamos lo siguiente: 4 clavos de ajo pelado y machacado, 3 tazas de leche de coco maduro, 1 taza de crema de coco maduro, 5 guindillas pequeñas, 4 guindillas grandes, 2 hasta 3 pescado seco y salado o daing, 1 pescado asado o en la sal natolingan, 500 gramos de hojas de gabi y trocitos de sospecholos y sal al gusto. Cortamos las hojas de gabi desde sospecholos y rasgamos en pedazos. Después pelamos y descuartizamos los pecholos de gabi donde hemos sacado las hojas. Deshuesamos y rasgamos el daing o el ensal y lo ponemos en un lado. Cortamos en rodajas las guindillas pequeñas. Ahora extraemos la leche y la crema de coco desde la pulpa de coco rallada. En un wok grande, ponemos la leche de coco, ajo, los trocitos de daing o inasal, guindillas pequeñas en rodajas, 2 guindillas grandes y la sal. Revolvemos la leche de coco sin parar hasta que se rompa el hervor para evitar la formación de grumos. Nada más hervir la leche de coco, agregamos las hojas de gabi. Cocinamos en un fuego lento hasta que la leche de coco y las hojas se incorporen bien y cuando se quede un poco seco. Debemos tener cuidado de no revolverlo, si no nos picaría la lengua y la boca al comerlo. Ahora alineamos con crema de coco y dos guindillas grandes. Seguimos cocinándolo en un fuego lento y después de 2 minutos ya está cocinado. ¡Vamos! ¡Caen tallo! A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos desde la cama, una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno, pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 2 de febrero 2011. Una fantástica noche. Hablamos de nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros los filipinos tratamos el amor. Para esta noche, tenemos una carta del extranjero, enviada por la señora Nora, de Corea del Sur. Querida doctora Love, te escribo desde Incheon. Trabajo aquí cuidando dos niños maravillosos. Son los niños de mis empleadores. Es una pareja rica. Observo que la mujer no tiene una actitud muy buena. Siempre grita a su marido y siempre está fuera de la casa, comprando cosas y ropa, mientras su marido está en casa solito, con la tele y su ordenador, ya que él trabaja en casa. Es curioso porque la mujer nunca está en casa con tu marido, porque él es un buen hombre, un padre responsable y quiere a sus niños. Estoy casada con un marido y tres niños en Filipinas, doctora Love. Como muchos filipinos, salí de mi hogar para arriesgarlo todo aquí en el extranjero, solo para dar una vida mejor a nuestras familias. No puedo aguantar estar lejos de mi familia, pero lo hago porque necesito el dinero. Pero, doctora Love, estos días he notado que mi empleador empezó a darme más atenciones de las que resultan cómodas. Está muy solo y creo que quiere compartir sus afecciones porque soy la única chica de la casa. Estos días, cuando su mujer no está en casa, siempre habla conmigo, me da regalitos. Empezó con un bolígrafo y después maquillaje, un vestido y ahora un collar. Me dijo que se siente muy solo y que me admira mucho. Doctora Love, a mí me molesta mucho todo esto. No quiero contar nada a mi marido porque seguramente se enfadará y me pedirá volver a casa enseguida. Necesitamos el dinero, doctora Love. Mi marido solo gana 500 pesos al día como conductor de un FX taxi. Esto no es suficiente para mantenernos. ¿Qué puedo hacer en mi situación, doctora Love? Querida Nora, medyo alanganin nga ang sitwasyon mo. Comprendo la situación. No quieres perder tu trabajo por el dinero que ganas. Pero el riesgo ahí es si tu empleador seguirá siendo correcto y no va a aprovecharse dentro de un poco. Dices que es un buen hombre, pero no sabes lo que está realmente pasando en su matrimonio con su mujer. No quieres ser la inocente espectadora que se va a mezclar con su problema de pareja. Primero, intenta hablar con él. Recuérdale que estás casada y te molestas. A ver su reacción. Si no te hace caso, te aconsejo buscar otro jefe. Me parece buena idea si vas a tu agencia o al consulado de Filipinas allí y intentas que ellos te ayuden. Al mismo tiempo, cuenta tu problema a amigos que conoces allí, a ver si ellos conocen a un jefe mejor. Puedes continuar como si nada hubiera pasado, pero es mejor si te preparas para lo peor. Para cualquier urgencia, hay que tener alguien que te ayude cerca de tu casa. Nora, recuerda que el dinero no vale la pena si no tienes paz en tu vida. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico, doctoralove@gmail.com. de película con John Wilber Sasuya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es miércoles. Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem se han convertido como padres por primera vez porque la actriz española Penélope Cruz ha dado la luz a un niño. Centro Médico de Cedars y Sinai en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. La pareja se conoce desde hace 20 años, pero los rumores de su relación surgieron durante el rodaje de la película Vicky Cristina Barcelona, en la que Bardem también actuaba. El 14 de julio de 2010 se confirmó que Penélope se casó a principios de mes con su novio Javier Bardem en secreto en las islas de Bahamas. Penélope Cruz Sánchez, más conocida como P, es una actriz española. Es la hermana mayor de Mónica y Eduardo Cruz. Ella nació el 28 de abril 1974 en Madrid. Cuando era pequeña, asistió al colegio Juan 23. Además, ella estudió ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Madrid durante 9 años y realizó cursos de ballet de jazz. Su filmografía incluye múltiples películas en la lengua española y otros idiomas como inglés, italiano y francés. Muchas de estas producciones han sido éxitos en Europa y América. Después de años de trabajo y esfuerzo, Penélope Cruz ha logrado el respaldo del público y la crítica. Ha ganado el Oscar y otros premios nacionales e internacionales, 3 premios Goya, un premio BAFTA británico, el premio David de Donatello italiano. Además, es la única actriz española que consigue establecerse y trabajar con continuidad en Hollywood. Aunque de vez en cuando la vida privada de Penélope Cruz es tema corriente en la prensa rosa, ella es muy amable según la revista española Fotogramas. Mientras Javier Ángel Encinas Bardem nació el 1 de marzo 1969, más conocido como Javier Bardem. Es el primer actor español que obtuvo nominado a un premio Oscar, el premio en ganarlo 8 años más tarde por su papel de No Country for Old Men en el año 2008. Además, ha ganado 4 Goyas, un premio Globo de Oro, un BAFTA británico, el premio de Festival de Cannes al Mejor Actor. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico mío, jonhwms@yahoo.co.uk, y continuamos mañana. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Y mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Oh. por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos, y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos, y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la obra literaria El viaje al centro de la tierra del escritor francés Julio Verne. Recordamos que Axel, Hans y su tío Lidenbrock encontraron un bosque de champiñones. Los tres siguen con su viaje y Hans ha hecho una balsa. El 13 de agosto se despiertan a la buena hora y salen a las 6. Llevan los instrumentos, las armas, el agua y las comidas en la balsa. Durante el viaje, su tío le pide que escriba un diario. Desde la balsa ven muchos peces gigantescos que pueden destruir la balsa en un instante. También ven la batalla entre un cocodrilo y una serpiente que tiene 30 pies de largo. Luchan durante horas hasta que desaparecen. Luego ven que la serpiente está muerta y saben que el cocodrilo ha vuelto al fondo del mar. El miércoles 18 de agosto, afortunadamente hay viento y pueden viajar rápidamente. El viaje continúa monótono. El jueves 20 de agosto, hacia el mediodía, oyen un ruido pero no ven nada. Se preguntan si viene del cielo o del mar. Se acercan a una columna de agua que se hace cada vez más alta. El ruido se hace cada vez más alto. A las 8 de la noche ven un cuerpo negro enorme e inmóvil. Se dan cuenta de que es una isla y la columna de agua es un geyser. El lunes 24 de agosto están muy cansados. La tormenta es muy violenta. Más tarde, una bola de fuego aparece a su lado. La bola camina lentamente. Luego explota y la luz desaparece. El martes 25 de agosto, Axel se despierta. La tormenta continúa y hay un nuevo ruido, el del mar en las rocas. Se entera de que la balsa chocó con las rocas. Lo único que sabe es que Hans lo ha llevado en la arena junto a su tío. Luego, Hans ha intentado salvar el restante de la balsa. Su tío cree que ellos han llegado ya al fin del mar que nunca termina. Ahora viajan en la tierra para bajar verdaderamente al centro de la tierra. Axel ve a Hans entre numerosas Axel ve a Hans entre numerosos objetos. Hans trabajaba mientras que Axel y su tío dormían y Hans ha recogido muchas cosas. Por otro lado, Hans no pudo salvar nada de sus cosas antes. Ya no tienen las armas, por ejemplo, pero todavía tienen la pólvora que se utiliza en las armas. Algunos instrumentos y los contenedores para la comida. Piensan viajar de nuevo, pero antes de hacerlo, su tío quiere conocer la tierra que han encontrado. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Buenas noches a todos los oyentes. Magandang gabi sa inyong lahat. Hoy vamos a hablar sobre una variante de bolos. Pag-uusapan natin ngayon ang isang tipo ng larong bowling na mas bagay sa mga bata at sa mga taong gustong maglaro nito pero nahihirapan sa magbigat na bola. El duckpin es una variante de bolos en la que se utilizan bolos pequeños. Cada bola pesa de 1 a 2 kilos y tiene un diámetro de 13 centímetros. y no tiene agujeros. Entonces es más pequeña y ligera que la bola utilizada en los bolos normales. Los bolos son más pequeños y ligeros también, entonces es más difícil lograr un strike. En realidad es más fácil para los niños llevar las bolas de duckpin. Como en los bolos normales, los bolos se colocan en una forma triangular. Se suele encontrar los bolos duckpin en el sudeste y el sur de Massachusetts, toda Rhode Island, muchas partes de Connecticut, en las regiones de Baltimore, Maryland y Washington D.C. de los Estados Unidos. Se dice que también se encuentra en el centro de Indianapolis, Indiana. La norma de los bolos duckpin es algo parecida a las de los bolos normales. En 10 juegos, los jugadores pueden intentar derribar los bolos 3 veces en cada uno, en vez de 2 veces como en el caso de los bolos normales. Si el jugador logra derribar todos los bolos en su primer intento, se considera un strike. Y si logra derribar todos los bolos en su segundo intento, el jugador tiene un semipleno. Y si logra derribar todos en su tercer intento, saca 10 puntos, pero no hay puntos extras. Pero si todavía hay bolos que quedan después de su último intento para el juego, saca un punto por cada bolo derribado. La puntuación máxima es 300, y para sacarla hay que hacer un strike 12 veces en sucesión. Se dice que solo Bob Paris de Erie, Pennsylvania, logró sacar la puntuación de 300 y el 23 de noviembre de 2010. Pero según el NDBC, la puntuación más alta es 279, sacada por Pete Senior Jr. en 1992. En realidad, hay un debate sobre el origen de bolos duckpin. Unas fuentes dicen que se originó en Baltimore alrededor de 1900, en un centro de bolos que pertenece a las estrellas de béisbol, a saber, John McGraw y Wilbert Robinson. Sin embargo, algunas fuentes dicen que los bolos duckpin ya habían existido muchos años antes. Gracias a la vida, primer día, mi primer día, Juli, Juli, oh. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. Alexi tiene un historial médico de enfermedad periodontal. Su padre lo tiene y ella ha notado que sus encías sangran muy fácilmente. Fue a un dentista y le ha dicho que hay que limpiar sus dientes más frecuentemente, como cada 3 meses, para evitar seguir los pasos de su padre. A veces pensamos que los dientes no son importantes, pero la enfermedad de las encías puede causar graves efectos en nuestra salud. Hay evidencias clínicas que sugieren que existe una relación entre los microorganismos en las bacterias del tejido de las encías y el aumento del riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Por eso, tenemos que cuidarlos y mantenerlos limpios y sanos. En un artículo en www.enbuenasmanos.com, se explica que una manera para hacerlo es evitar la acumulación de sarro en nuestros dientes. ¿Qué es el sarro? ¿Ano ba ito? El sarro es la calcificación de la placa bacteriana por depósito de sales de calcio. Estas sales minerales provienen de la saliva. Si se observa con un microscopio, el cálculo se parece a un arrecife de coral, con escondites en los que las bacterias pueden esconderse. El sarro es uno de los problemas con una mayor frecuencia atacan la dentadura. Más que ser un problema estético, puede llegar a convertirse en un serio problema de la salud que daña los dientes. Pues sí, el sarro no se elimina, puede producir inflamación de encías, sangrado de las mismas, mal aliento y hasta pérdida de la pieza dental. El sarro es muy fácil de prevenir, pero una vez comienza, el daño es difícil de quitar. Para prevenir el sarro, se debe usar buena técnica de cepillado, usar un enjuague 2 veces al día y usar la seda o hilo dental. El cepillo eléctrico se ha demostrado más eficaz que el manual para combatir el sarro. El siguiente paso sería una correcta alimentación eliminando café, azúcares y sobre todo bollería industrial. Y por último, las visitas al dentista son imprescindibles. Para personas como Alexi, que ya tiene el riesgo de la enfermedad de encías por su historial medical, hay hábitos nocivos que hay que evitar más que nunca para que no se acumule el sarro. Estar prohibido tomar bebidas carbonatadas, alcohólicas, café, algunos medicamentos. No es aconsejable fumar el tabaco. Una razón más para dejarlo si aún no lo has hecho. Piensa que los dientes sufren mucho con los ácidos y sustancias tóxicas que contienen. No se puede comer alimentos azucarados entre comidas, exceso de chuches, refinados y bollería industrial. Es muy eficaz tomar un zumo de limón en un vaso de agua caliente que quita el sarro de los dientes. Debe tenerse la precaución de enjuagarse bien la boca para eliminar el ácido cítrico que deja el limón, pues este daña el esmalte de los dientes. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños,

es un municipio que es parte de la provincia de Camarines Sur. La mayoría de los españoles que habitaban en el lugar eran de la provincia de Pamplona, España. Pamplona se convirtió en un municipio el 8 de mayo de 1885. El municipio está dividido en 17 barrios. Su santo patrón es San Miguel Arcángel. La agricultura está considerada como la principal recaudación de ingresos de los locales que viven allí. Finalmente, vamos a conocer el municipio de Santander, que está localizado al sur de Cebú y conecta con el puerto marítimo de Negros Oriental. Además, Santander es el más popular destino turístico para el buceo, que está ubicado en las islas de Apo, Balikasag, Isla Pescador, Sumilón y Siquijor, que se han incrementado en los últimos años. Santander es el lugar donde celebra el Festival de Tostados. Allí se prohíbe capturar los pájaros que están en peligro de extinción. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana, hanggang bukas po muli at maraming salamat sa pagtangkilik ng ating programa. En oro vale y una ganita de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo. Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo por donde vuela un corazón aventurero buscando la primera luz del alma. Tengo tu cuerpo rotando por la memoria y es como un virus que a veces me sabe a gloria y otras veces viene borrándome el alma. Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajo los pies para que entiendas que nunca ¡Suscríbete! Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Saludos. Las Cortes de Cádiz iniciaron su trabajo novedoso hace dos siglos, en la ciudad de San Fernando, un 24 de septiembre de 1810. Hoy vamos a describir, en Camino de Cádiz, al menos los elementos esenciales de una ruta constitucional por esta ciudad, actualmente habitada por unas 96.000 personas. Nuestro recorrido arrancará en el Colegio de la Compañía de María de San Fernando. Allí se instaló el gobierno de la Regencia en el año 1810, ante el acecho de las tropas francesas sobre la isla de León y sus proximidades. A continuación, partiremos hacia el Ayuntamiento Isleño, es el sobrenombre de la ciudad de San Fernando. Fue el primer sitio de reunión de las Cortes de Cádiz. Allí se redactó una fórmula de juramento que los diputados debieron prometer en el acto religioso que se celebró en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, siguiente punto a recorrer, situada a apenas unos 400 metros del Ayuntamiento. De allí, el recorrido nos debería llevar hasta la sede oficial de estas Cortes de 1810, el Teatro Cómico, hoy Teatro de las Cortes, para continuar hasta la Iglesia del Carmen, dirección hacia Cádiz, lugar a que las Cortes regresarán en 1813, previamente a su traslado a Madrid. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.